Estamos en comunicación con Malena Cuenca, que es una trabajadora del Punta Shopping, que se incendió en las últimas semanas. Ella cumplía funciones en uno de los locales de ese centro comercial. Vamos a recibirla. Malena, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos. Bien, acá estamos en la pequeña lucha con la red solidaria de funcionarios. Contanos, Malena, tú trabajabas en uno de los locales del shopping. Sí, yo soy vendedora en uno de los locales que estaba en el piso de arriba, en el sector que primero se incendió, o sea, los que estábamos arriba del tienda inglés. Bien, ¿estabas cumpliendo funciones justamente en el momento del incendio? No, el incendio se inició en la madrugada. Sí, estabas trabajando ya directamente en el local, en esos días. Sí, estaba activa, sí, claro. Ya bien. El día sábado a las 10 de la mañana nos indicaron que no podíamos ingresar y bueno, ahí empezó toda la historia del fuego. ¿Cómo es la realidad con respecto a esto que se ha determinado en los últimos días del seguro de paro con los trabajadores? Bueno, lo que se dijo, lo que se habló y que se firmó el acuerdo es por un 50% del sueldo, que en realidad el día de hoy no está activo todavía ese seguro de paro especial. Hay mucha preocupación de parte de los empleados. Entendemos que el trabajo del empleador, de las empresas que estamos contratados, está hecho. Ya se presentó ante el ministerio la lista, ante el ministerio y ante el BPS, la lista de los casi 1000 funcionarios que entrarían en este seguro de paro. Todavía no está activo. Y ahí está la preocupación de los empleados porque si bien prometieron pagar los primeros días de septiembre, a nadie le ha llegado ni el mensaje, ni en la página del usuario de BPS, nadie aparece en seguro de paro. Estamos hablando de 1000 funcionarios de 2000 que trabajaban en el shopping, ¿no? De 2000, sí, claro. Bien. Y también en las últimas horas nos hemos enterado de esta red que está trabajando en apoyo a los trabajadores del shopping. Contanos cómo es, Malena, esta realidad. Bueno, la red empieza porque funcionarios del JOI en pandemia habían puesto un plan, una red de solidaria entre funcionarios como para apoyarse, y lo llevaron a cabo durante 2 años con un final exitoso, un rendimiento muy muy lindo desde el humano, desde el compañerismo, haciendo llegar canastas y haciendo circular ropa, y también desde un apoyo psicológico, que fue lo que impactó bastante en pandemia, porque estábamos todos en casa sin trabajar con los chicos y era complicado de llevar. Viene la gente de Joy, se sienta con nosotros, nos propone este modelo a seguir y nos promete un acompañamiento en lo que es el desarrollo de esta red. Hoy en día somos 6 funcionarios de Punta Shopping, que en ellos se conforma gente del mismo, de Maristay, que es la razón social del shopping, gente que de los locales y gente de tienda inglesa. La red abarca, trata de acompañar y apoyar a empleados de Punta Shopping, predio. O sea, no importa para qué empresa estaba uno funcionando, sino que se sientan acompañados todos. Y a partir de ahí, se generó una base de datos tratando de dar con los casos más vulnerables, familias que de repente las dos cabezas de familia eran empleados de Punta Shopping o de tienda inglesa. Y hoy se tienen que encontrar con una realidad que en vez de tener un sueldo entero, que ya es complicado vivir en Uruguay con un sueldo completo, entendemos que un 50% va a ser el doble de complicado. Y también estando en casa sin poder saber mucho de lo que está pasando, porque hoy en día hay mucha incertidumbre y mucho silencio. Malena, ¿y cómo están organizándose esta red? ¿Hay sindicato de trabajadores? ¿Cómo es la situación? No, la red en realidad la conformamos gente que, en mi caso yo soy la que llevo como la posta y la cara visible junto con Micaela Cuello. Y en realidad no formamos parte de ningún sindicato, ningún gremio, o sea, tratamos que esto sea entre empleados, ayuda desde el humano, desde la empatía, y que podamos llegar a cada compañero que nos esté necesitando. sea cual sea la necesidad. De repente alguien vamos a ayudar con canasta, de repente tenemos casos que la gente ya hoy, al casi un mes de lo que pasó del incendio, tenemos mucha gente que nos está pidiendo ayuda psicológica porque, bueno, se sienten mal, no saben qué es lo que va a pasar, no saben qué es lo que va a pasar con sus alquileres, con sus cuentas, con sus emprendimientos que tenían mes a mes. Y bueno, y la gente necesita a alguien que los escuche y que también le dé respuesta. Hoy no hay muchas respuestas desde lo que es el gobierno, desde lo que es BPS, el Ministerio de Trabajo. Entonces tratamos de lo poco que nosotros vamos sabiendo, tratando de ir comunicándoselo entre compañeros para dar un poco de tranquilidad. ¿Han recibido algún acercamiento, por ejemplo, de representantes de la Intendencia de Maldonado? No. Todavía no tenemos ninguna reunión con la Intendencia. Sí fuimos golpeando varias puertas. Hoy en día lo que contamos es un apoyo desde la Cámara Empresarial, que iba a ser una donación de alimentos. Tenemos apoyo de dos colegios importantes de acá de Maldonado, que tienen un punto de recaudación de alimentos no perecederos. Y hay un centro comercial acá conocido, más chico que Punta Shopping, que se llama Polo del Este, que se puso a disposición también como para la recaudación de esos alimentos no perecederos. Esa es la ayuda que tenemos hoy. Y con respecto a las autoridades del Punta Shopping, ¿cómo es la situación con ustedes? Yo me comuniqué con autoridades y me negaron todo tipo de ayuda, que ellos no estaban en condiciones de apoyarnos de ninguna manera. Tremendo, ¿no? Mañana van a tener una actividad, ¿no? A las 8 de la noche en el Club Deportivo Maldonado hay fútbol. Mañana tenemos, sí. Nosotros tratamos de juntarnos una vez a la semana con lo que es todo aquel que se quiera acercar, aportar ideas, porque, bueno, yo en realidad no tengo experiencia en redes solidarias, entonces vamos junto con la gente de Enjoy, que viene una vez a la semana y nos trata de ayudar en caminar en esto. A ver dónde estamos parados, con qué ayuda contamos, cuánta gente tenemos en la red, cuántas canastas podemos formar. La idea es poder sumar más gente, que la gente se acerque, porque hoy en día cuesta mucho levantar la mano y decir yo necesito. La gente se siente muy vulnerable en ese sentido y nos cuesta llegar desde ese lado. Siempre, cada vez que hablo con una persona nueva que se acerca a la red, lo que les digo es que la lista es anónima. La sabemos solamente dos personas y no se piensa divulgar, como para cuidar esa parte de los compañeros. Y bueno, nada, todo aquel que se quiera acercar, sí. Mañana jueves a las 20 horas estamos en la sede de Baby Fútbol de Deportivo Maldonado, que son quienes nos prestaron la sede como para poder reunirnos y para poder recaudar alimentos ahí el día que empiecen a llegar las donaciones. O sea que la gente se puede arrimar a dar una mano. Se puede arrimar a dar una mano, se puede arrimar a charlar con nosotros, porque también entendemos que la gente estaba acostumbrada día a día a ver esas mismas caras durante años. Entonces también es un rato como para saber qué es lo que está pasando con el otro y para conocernos entre todos y tratar de unirnos en ese momento. Y que, como yo le digo, la red es un acompañamiento en lo que sean estos meses de seguro de paro. El shopping no va a volver no menos de 12 o 18 meses. Entonces, la idea es poder estar con el otro. Tienen además una forma de recibir colaboraciones, que es a través de un colectivo, ¿no? Sí, tenemos el colectivo de AMCA, el número 127-137. Y desde ahí también tuvimos tres donaciones por gente particular, vecinos. Y tuvimos hace unos 4 días tuvimos la donación de vecinos que de repente te acercan un kilo de arroz, un paquete de fideos, y lo que yo digo es que todo va sumando y de boca a boca vamos a poder ir creciendo un poquito más. Hoy tenemos una lista de 150 personas. Entendemos que mientras pasen los meses la gente va a ir cayendo en lo que es este impacto y quizás esa cuenta crezca y tengamos incluso más de 150 personas. Hoy, toda la ayuda es bienvenida, todo consejo o todo acercamiento de cualquier persona va a ser bienvenido. Por eso siempre digo que los invitamos a que vengan a charlar con nosotros allí a la sede, porque en realidad se arma un lindo grupo humano en el cual todos les damos una mano y un consejo constructivo. Malena, algunos de los trabajadores que cumplían funciones en el Punta Shopping fueron trasladados a otros lugares, ¿no? Quienes tenían empresas, sí. Entendemos que algunos se fueron para Maldonado, otros les han propuesto irse a otros departamentos. Si tienen de repente un pariente donde puedan quedarse, les ofrecen irse. El tema es que muchos tenemos hijos, tenemos una rutina diaria que no podemos largar todo y cambiar de departamento. Entonces se hace complicado. También, o sea, los están rotando la gente, está bien, la gente queda en la actividad, pero obviamente el centro de Maldonado queda chiquito para toda esa gente que está reubicada en un local, y obviamente vendedores como somos nosotros, las comisiones bajan un montón. Claro, claro. Bueno, quedan dos invitaciones. Una para mañana entonces a las 20 horas. En la sede del Club Deportivo Maldonado de Body Fútbol, para que la gente que está por ahí o que justo va para Maldonado pueda dar una mano, acercarse a colaborar, y también la cuenta del colectivo Habitab 127-137 para poder colaborar por ese lugar también, ¿no? Sí, obvio. Y en realidad lo que hoy en realidad me levanto todos los días con nuevas ideas. Sí. Y bueno, y gracias al apoyo también de Micaela, que es la otra chica que está con nosotros, y la chica que nos hace la parte de contenidos para las redes, que es Andrea, hoy propusimos que, bueno, si mañana se quieren acercar, vamos a hacer una persona, un kilo de alimentos. Todo aquel que se quiera acercar con un kilo, para nosotros es una ayuda, sea un vecino, amigo de vecino, familia, todo aquel que se quiera acercar con un paquete o un kilo de alimentos no perecederos, van a ayudar a que, bueno, quizás formemos 10 canastas y, bueno, van a ser 10 menos de esas 150 que tenemos para formar. Bien, bien. Malena, quedamos a la orden para lo que quiera difundir y, bueno, seguiremos al tanto de lo que esté pasando. Bueno, muchas gracias. Chao. Que pasen bien, chao.